Con motivo del Día del Sol, la editorial Sedi de Congo Democrático publicó en folleto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un. Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. El acto de su presentación tuvo lugar hace poco en su editorial. Participaron en la ocasión, junto con masas, las personalidades del Partido Comunista, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche, la Asociación de Amistad y Solidaridad con Corea y la editorial Sedi de Congo Democrático.